Otra vez el computador de millones de dólares. Que nadie sabe usar. Bueno, ¿listo? Detectives Salvajes, misión Stanley Kubrick, parte 1. Las cartas están sobre la mesa. Charlie le asignará a los detectives salvajes una misión imposible de resolver. Los mandará a buscar a Stanley Kubrick. Será el fin de mis queridos amigos. Oye, cosita. Escuchando al señor narrador me doy cuenta que no sé a dónde mandarlos a buscar esa información. Dime, cariño, ¿cómo los despistamos? Bueno, Charlie, es muy fácil. Y deja de besarnos tanto. Deja de besarme. Bueno, Charlie, es muy fácil. Y deja de besarme tanto. Los podemos enviar al cosmódromo de Kazajistán. Mi gran amigo el Dr. Strange los enviará al espacio y así los perderemos para siempre. ¡Oh, eres muy inteligente, Dr. Koshita! ¿Cómo no se me había ocurrido? Enviémoslos al espacio. Así se perderán en la... Así se perderán en la eternidad. Eres todo un papazote, muy brillante, el hombre de mis sueños. No es para tanto, Charlie. No te vayas a enamorar de mí. Pero eso sí, me gustan tus besos. Dame otro. ¡Claro que sí! ¡Ay, suena el timbre! Llegaron los detectives. Me dieron nervios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No te preocupes! Mira, me presentas como tu asesor, el doctor en psicología, Alex de Last Burgess. Les dices que les daré una terapia de odio intensiva para fortalecer sus espíritus. ¡Perfecto, mi vida! Bueno, pasen, detectives. Los estaba esperando hace un buen tiempo. ¿Dónde estaban? ¿Por qué llegan hasta ahora? ¡Qué pena, churrita! Pero creo que hemos llegado puntuales a la hora que acordamos. ¡Respéteme, Orson! Mire, aquí les presento a nuestro asesor, el doctor en psicología, Alex de Lash Burgess. Él les ayudará a superar sus miedos. Es una inolvidable terapia de odio intensiva. Oiga, señor, usted se me parece a alguien, no sé. Ay, compadrito, cálmese. Usted siempre tan desconfiado, fresco. Relájese, mire que ese señor se ve tan tierno, tan hogareño, tan dulce, tan generoso. Hágale caso a Wells, Orson, por favor. Sálgase de la oficina de Charlie ya. Mire, ¿sabe qué? Tengan mucho cuidado. Señor narrador, ya sabe, una palabra más y se va de la radionovela. Está bien, doctor Koshita, lo que usted diga. Oiga, Orson, ¿escuchó eso? Ay, otra vez va a arrancar usted. Ya, deje la pendejada. No me diga que otra vez se va a convertir en vampiro. ¡Silencio! Bueno, a continuación necesito que se pongan estos ganchos en los ojos. Ay, ay, ay. Se sentarán enfrente de esta pantalla y verán una sucesión de imágenes correspondientes a los creadores y pensadores del mundo. Uy, pero eso duele, ¿sabe? Eso me hace recordar una frase de... ¡No se preocupen! Para tranquilizar esta terapia de odio intensiva, les pondré de fondo la novena sinfonía de Beethoven. Uy, gracias, señor psicólogo. A mí me encantan los clásicos. Vea, Nacional Medellín, América Cali, Santa Fe Millonarios, Real Madrid, Barcelona... ¡Silencio, oh, caballeros! Aquí están los ganchos. Ay, ay, ay. Bueno, ahora se sientan. Charlie, apaga las luces y pon las diapositivas. ¿Ahora, cariño? Ay, perdón. Orson Welles, se sientan ahora mismo y cuidadito con intentar quitarse los ganchos durante la proyección. En esos momentos aparece delante de los ojitos de mis amigos una serie de imágenes de creadores, artistas, compositores y... ¿no puede ser? Guerras, hambre, destrucción, desolación, programas de radio matutinos y de la tarde, telenovelas, seriados, reinados de belleza, presentadores de los programas de televisión de la mañana que no puedo decir y no digo más, ¡qué horror! Bueno, caballeros, ya llevamos 12 horas con nuestra terapia de odio intensiva. Ya están listos para la próxima misión. Muy bien, y menos mal que hicimos una sesión corta. No me miren con esa cara de zombies. Más bien escuchen con atención. Su próxima misión consiste en buscar al señor Stanley Kubrick. Ahora mismo se van para la calle ya corriendito. Bueno, por si acaso les pondré el nombre de la misión en sus bolsillos. Se van ahora mismo para Kazajistán y preguntan por el Dr. Strangelove. Él trabaja en el cosmódromo. Les ayudará con la misión. Orson y Wells salen de la oficina de Charlie y no sabemos cómo lo hicieron. No pronuncian ninguna palabra. Sus rostros están perdidos, pálidos. Se percibe un leve temblor en sus cuerpos. Caminan sin rumbo por Ciudad Radiónica. Parecen dos melancólicos fantasmas atravesando el destino de sus penas. ¿Sobrevivirán a la terapia de odio intensiva? No se pierdan el próximo capítulo de Los Detectives Salvajes de Radiónica.